feeling right now, darling. You know it scares me half to death, and I miss that feeling. Falling all over the bed. Summer night in Texas, babe. It's too hot and wet to sleep. I heard you pull up in the distance. You're coming to get me relieved. We went screaming down the highway, baby, so much faster than we should. Something you get over. You might think you made it through. You can turn your head and walk away, baby. But it never takes its eyes off of you. It'll push your foot right through the floorboard, baby. Make you cut them streamers down and back. And you can't afford me. It runs your life right off the track. It'll keep you boiling in that poison. Only the truly twisted knows so well. You don't need drugs to show you heaven, baby. 'Cause there's plenty clean in hell that nips that feeling of falling. Señora Bonnie Raitt, este tema titulado Feeling of Falling, como el sentido de ir cayendo, lo que nos cantaba en esta primera selección musical de hoy, martes 18 de noviembre, aquí en un montón de músicas, La señora quiere seguir todavía teniendo presencia en el programa, pero la señora Bonnie Raitt nos ha servido de introducción en esta tarde gris, no excesivamente fría, pero ya el otoño como que está llegando a su final. Bueno, no, todavía estamos en el ecuador del otoño, camino de diciembre. Está más fresquito, pero en fin, vamos a alegrar la tarde con buen rock de los años 60, que no es exactamente lo que nos ha traído la señora Bonnie Raitt, porque este es un álbum reciente. El álbum lleva por título Longing in the Heart, como algo como una un corazón a la espera de cariño, ¿no? Bonnie Raitt, Janis Joplin, ella sí que nos lleva directamente a los años 60, Estados Unidos, explosión de aquella bocanada de aire fresco que tuvo un paso fugaz en su momento cúlmine, y después hasta el día de hoy todavía van quedando reminiscencias de aquella revolución de las flores, los hippies en los años 60. La señora Janis Joplin era definitivamente una de sus grandes sacerdotisas en lo musical. Aquí la tenemos acompañada por aquella banda que la hizo popular en los inicios, la Big Brother and the Holding Company. Y los tenemos en directo. No sé si este tema es en directo, porque este disco recoge temas en directo, temas de estudio. Ahora veremos. Es un tema no precisamente de los más conocidos de la señora Janis Joplin, porque machaconamente se siguen tocando Piece of My Heart, Summertime, Try y el Cosmic Blues, pero también hay otros temas como este que son dignos de ser escuchado. Un tema original de la señora Janis Joplin. Su título, One Good Man. Janis Joplin. won't you collect them in? They wear them like notches on a gun. Oh, honey, but I know better than that. I know that a woman only needs one, one good man. La señora Janis Joplin y este tema titulado One Good Man. Otro tema de que salió de la pluma de la señora Janis Joplin. Oh Sweet Mary, con el grupo Big Brother and the Holding Company. Child of Ahí teníamos a la Big Brother and the Holding Company interpretando ese blues. Mucha improvisación en ese tema, ¿eh? Oh, Sweet Mary, original de la señora Janis Joplin. Un monte de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. El pasado miércoles 12 de noviembre falleció un señor que respondía al nombre de Meat Mitchell. Es posible que este nombre no les diga nada. Es un señor que nació en Ealing, Middlesex, en Inglaterra, un 19 de julio de 1947. Tocaba la batería. Fue uno de los posiblemente bateristas más influyentes en los años 60 y comienzo de los 70. Era un hombre que tenía una sólida formación para su joven edad, jazzística. Decirle, por ejemplo, que uno de sus ídolos era el señor Elvin Jones y otras baterías de la época. Se hizo famoso a nivel mundial porque durante los años 60 estuvo al lado de Jimi Hendrix y su grupo, la Jimi Hendrix Experience, que se formó en Inglaterra en una visita que hizo el señor Jimi Hendrix a Inglaterra, cuando aún todavía en los Estados Unidos no era todo lo conocido que pasó a ser, especialmente después de su participación en el Festival de Woodstock a final de los 60. Él había tocado antes como músico de sesión y formó durante un tiempo parte, era el guitarrista del grupo de un cantante de rock, Little Richard, el Ricardito, como se le llamaba en castellano, Little Richard. Era Jimmy un guitarrista muy influenciado por el blues, por el rock, y posteriormente después y especialmente en Inglaterra, cuando formó la Jimi Hendrix Experience, se encontró con estos músicos que no eran precisamente músicos de rock, ni tenían, todas las influencias culturales, digamos, de la parte africana, que era la que tenía Jimmy, pero que ya habían comenzado en Inglaterra a hacer aquello que se llamaba fusión jazz rock, que esos eran los dos derroteros por los cuales transcurrió aquella mítica banda de Jimi Hendrix, de Jimi Hendrix Experience. Y todo esto en una época que podríamos llamar la época ácida o la época psicodélica del rock. Jimi Hendrix, ya les digo, influenciado directamente por el blues. Vamos a escuchar unos primeros temas de blues que no son los temas clásicos del repertorio de Jimi Hendrix a nivel, digamos, conocido, ¿no?, mundialmente. El primer tema que vamos a escuchar lleva por título Red House. Red House. Aquí en este tema podemos escuchar esa guitarra de Jimi Hendrix directamente enclavada en sus raíces del blues y del rock. En la formación están a la guitarra y a las voces Jimi Hendrix, a la guitarra rítmica y al bajo, Noel Reading, y a la batería, nuestro hombre al cual hoy le rendimos homenaje, ya que falleció el pasado miércoles 12 de noviembre, Meat Mitchell. Red House, esto se grabó el 13 de diciembre del año 1966. Al señor Jimi Hendrix y este tema titulado Red House. Red House, un montón de músicas. Seguimos en tiempo de blues con el señor Jimi Hendrix y Noel Redding y Meat Mitchell a la batería, Noel al contrabajo, en directo. Ahora estamos, no, es en los Vitus Studios en Bussum, Holanda. Estamos ahí en Holanda con la Jimi Hendrix Experience. Y continuamos con el blues. Esto se grabó en directo para la televisión holandesa. Aquí Jimi Hendrix una vez más rinde homenaje a sus influencias originales y más concretamente a Muddy Waters. Hendrix and the Jimi Hendrix Experience, bueno, el nombre de este famosísimo trío. Hay una buena participación de Mitch Mitchell en este tema. Aquí lo tienen, Catfish Blues. Oh. Este tema titulado Catfish Blues. Magnífico ese solo del señor Mitt Mitchell. 20 añitos tenía cuando estaban en Holanda con la Jimi Hendrix Experience grabando este tema. Y ya lo ven lo magnífico que era el acompañamiento de esa increíble guitarra, la de Jimi Hendrix. Dos ingleses y Jimi, esa guitarra americana profundamente enraizada en la música, en el blues, la música negra de los Estados Unidos. Vamos a escuchar de este álbum Blues, no se los he dicho, Jimi Hendrix Blues. Son todos temas de blues grabados en directo o grabados en estudio. Lo que vamos a escuchar ahora es una jam session, y la titulan Jam 292, Jam 292. Se podría decir que, así como en el tema que acabamos de escuchar, Jimi paga tributo a una de sus influencias, la de Muddy Waters, aquí intenten ver, si, o escuchar, mejor dicho, la influencia de otros dos grandes guitarristas y cantantes, de dos reyes de apellido King. No son familiares entre ellos, tampoco estarán pensando en B.B. King. No es B.B. King, no son ninguno de estos dos músicos B.B. King. Uno es Freddie King y el otro es Albert King. Albert King, zurdo, al igual que Jimi Hendrix, con una diferencia. Albert King cogió la guitarra de un diestro, la giró y comenzó a tocar sin cambiar las cuerdas de sitio, y Jimi sí que lo hizo, siempre con las graves arriba, las agudas abajo. En este tema, pues, las influencias son de estos dos músicos, Freddie King y Albert King. Al comienzo están más presentes las influencias de Freddie King, para a medida que el tema va progresando, termina rendiendo homenaje con su guitarra a otro de los grandes del blues, el señor Albert King. Jam 292, la Jimi Hendrix Experience. Hay un cambio en el personal. Al contrabajo no está Noel Reading, ahora es Billy Cox, y hay un pianista, Charm Lane. A la batería, siempre nuestro recordado Mitt Mitchell. Ya les contaré alguna cosa de él. Dejemos que sea la música de Jimmy con la batería de Mitch Mitchell quien nos vaya acompañando en estos minutos iniciales de un montón de músicas. We'll be right back. 292 Jam 292 292 The Jimi Hendrix Experience, con un agregado, el pianista, la pianista Sharon Lane. Nueva York, mayo 14, 1969. Vamos a escuchar un último tema de, bueno, en principio, un último tema en esta parte del programa de inicio, de este álbum, Jimi Hendrix Blues, Electric Church Red House. Este es un tema que lo tocaba mucho Jimi Hendrix en la última gira que hizo. Eran temas en los cuales se alargaban 10, 15 minutos. Normalmente terminaba siendo una jam session, una larga jam session. Ahora escucharemos una versión de 6 minutos que se grabó en los estudios TTG de Hollywood, California, el 29 de octubre de 1968. Al contrabajo, una vez más, Noel Reading. Jimi Hendrix, obviamente, a la guitarra y a la voz. A la batería, Mitch Mitchell. Y al órgano, Lee Michaels. Pero antes de eso, les cuento un par de cosas sobre Mitch Mitchell. Uno, ya les decía, de los bateristas pioneros en Inglaterra. En este estilo, y además un estilo de fusión jazz rock que aún todavía no... Bueno, sí se tocaba en los Estados Unidos, pero Mitch Mitchell le pone un acento muy, muy especial. Fue conocido, ya le digo, a nivel internacional, a raíz de trabajar durante la década de los 60 con Jimi Hendrix. Y falleció el pasado miércoles a los 62 años, el miércoles 12 de noviembre. Fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Portland, Oregon. Un portavoz del forense del condado de Multnomah señaló que al parecer Mitchell había muerto por causas naturales, y esa es, digamos, coinciden todos los medios de prensa al día de hoy en que fue por causas naturales. Mitchell se encontraba en Portland para la última actuación en su gira por 18 ciudades de Estados Unidos, junto al Experience Hendrix, una serie de conciertos que conmemoraban el legado de la ya fallecida estrella de rock, Jimi Hendrix. Mitchell era el único que aún estaba con vida del trío. Jimi Hendrix murió primero, a finales de los 60, y a 70 creo que murió. Años 70, y después lo hizo Noel Redding, muy joven. Noel Redding, 50 y algo. Bueno, Jimmy murió más joven. Y Mitchell ya había terminado esta gira por los Estados Unidos. Dice: "Estamos todos destrozados". Este es un comunicado donde quien habla es la hermana de Jimmy, Jenny Hendrix. "Estamos todos destrozados tras enterarnos de la muerte de Mitchell, un hombre maravilloso, músico brillante y un verdadero amigo. Su papel en la formación del sonido de la Jimi Hendrix Experience no puede ser subestimado", añadió Jenny Hendrix. "Durante el transcurso de la última gira se le veía contento por la interrelación entre los músicos y el público. No hay duda de que amaba lo que hacía". Palabras de Jimi Hendrix. Mitchell, que nació en Gran Bretaña, comenzó en el mundo del espectáculo como un niño actor, pero abandonó la actuación por su amor verdadero, la música de jazz y el rock. Batería de alto perfil, Mitchell se unió a la Jimi Hendrix Experience en 1966 y acompañó al guitarrista en su legendaria actuación en Woodstock 3 años después, el año 1969. Tocó en clásicos de Hendrix tales como Fire, Manic Depression, Third Stone from the Sun. Mitchell era considerado por los críticos musicales como un apoyo en el desarrollo del estilo de batería conocido como fusión, que combina el rock con el jazz y que está influido por gigantes de ese estilo como Elvin Jones y Max Roach. El estilo convirtió a la batería en un instrumento primordial, un concepto innovador del rock and roll. Bien, Hendrix, guitarrista, cantante, compositor, fue pionero en la década de 1960 del rock psicodélico y falleció en septiembre, exactamente, septiembre de 1970, a los 27 años, es el que primero murió y el más joven de los tres. Ahora sí escucharemos este último tema del álbum Jimi Hendrix Blues, Electric Church Red House, 29 de octubre de 1968 en Hollywood, California. Vamos a poner el reproductor CD, ya tenemos el tema, y aquí está la Jimi Hendrix Experience, acompañado por el órgano de Lee Michaels. To present you to the Electric Church. And if maybe you all listening to our notes here in our scenes, you know, playing instead of rapping like I am now, then maybe that'll be just as good enough for anything. You stick the sound. It's all freedom. We'll be right back. Electric Church Red House, la Jimi Hendrix Experience. A la batería el señor Mitch Mitchell. He pasado 12 de noviembre, falleció en Portland, Oregon. Nació un 9 de julio del año 1947. Con 20 añitos estaba tocando en temas anteriores. Con 20 años y ya era un músico que daba la impresión de ser mayor, por lo menos ser un músico con música, con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Que no te imaginas todavía en un chico de 20 años. Con su estilo de tocar, que venía claramente del jazz. Hemos dicho que sus máximas influencias eran el señor Max Roach y Elvin Jones. Pero al entrar en contacto con la música de Jimmy y encontrarse en ese universo del señor Jimi Hendrix, basado en el blues y en la música negra americana, en la cual Mitch aún no había tenido una inversión, ya que en el caso de Jimmy, pues eran sus raíces culturales, sus raíces musicales. Pero Mitch ya estaba en el jazz rock, en la fusión. Pero un jazz rock, un rock evidentemente británico, no con unas raíces tan fuertes en el blues como las de Jimi Hendrix. Pero este estilo de tocar a partir de, digamos, con toda la influencia que tenía eso de jazz y de fusión, más la música que aporta Jimi Hendrix con su guitarra, hacen que Mitchell pues vaya muchísimo más lejos en este jazz fusión, y que prácticamente cree un estilo que aún no se había, por lo menos, oído de forma tan patente, tan clara, en el rock. Y esto fue a inicios de los años de la mitad de los 60 para adelante, a partir del 66. El hasta ese momento la batería siempre se había utilizado como un instrumento de acompañante en un segundo plano, junto con el bajo, junto con el estremecedor, este punzante sonido de la guitarra y las canciones de Jimi Hendrix. Mitch creció muchísimo como batería, pero al mismo tiempo le aportó a Jimi Hendrix algo que Jimi posiblemente aún no había tenido tiempo de descubrir o de explorar. Vamos a escuchar ahora un tema de un álbum titulado Loose Ends, que son grabaciones tomadas de estudio, pero que no forman parte de ningún álbum en completo. Son como trozos de una grabación, de una sesión de grabación y de otra. Aquí escucharemos una grabación muy temprana de la Jimi Hendrix Experience, cuando recién estaban empezando a elaborar el repertorio, a conocerse. El tema es un viejo rock de Carl Perkins, Blues Sweaty Shoes, tema que ha sido interpretado por Elvis, por Carl Perkins, su creador. Inclusive los Beatles también lo tocaron. No hay prácticamente grupo de rock que no haya tocado este tema. Entonces, escucharemos cómo en el estudio Jimmy va montando este tema y explicándole a Mitch cómo él quiere que toque este tema desde, digamos, una visión totalmente rockera a cómo se tocaba este tema en los Estados Unidos, y con una batería como muy, muy, muy machacona, muy rítmica, ante la cual Mitch, que ya era un músico muy, muy, muy suelto y con otro estilo totalmente diferente de tocar, pues tiene algún problema para pillar esta rigidez, ¿no?, en cierto modo, que le pide Hendrix, pero que después terminan soltándose, y ya es un paso a ese otro estilo totalmente libre, suelto, donde en la Jimi Hendrix Experience, y escucharemos alguna cosa más adelante, eran prácticamente tres solistas al servicio de una pieza musical. Paciencia al inicio del tema, porque paran y Jimmy le va explicando a Mitchell cómo era esa versión primera, esa visión primera de esta pieza de rock. Pero es un documento histórico, y más aún ahora cuando estamos recordando el fallecimiento de Mitchell, ocurrido el pasado 12 de noviembre de este año 2008. Okay. Huh? Well, the show. Oh, one for the money, two for the show. Three, get ready. That's four to go. It's the same tempo. Okay. I'm sorry. Turn the drums up a little louder. Through the ear goggles. Oh, I'm still in the cell. God damn. Where's the rest of that grass there? Grass here. Where's that goddamn grass? Okay, let's play with this. Let's play with this a little bit. Here you go. Start to tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo, tack-a-doo. Wait a second. Tack-a-doo, tack-a-doo. No, only cymbal, only cymbal and snare. To chakatu, you know, the old, very old time. Only cymbal and snare, cymbal and snare. To chakatu, real old time. No, not that's too fancy. No. To chakatu, chakatu. Yeah, and the cymbal. Yeah. Do it without. Okay, I tell you what. Do it without the snare. Do it without the snare. And it will start like that. Okay. As soon as we come in, then you come in with the bass drum and so forth. Huh? Huh? I feel evil. I'm evil. If you want trouble, I come to the right place. Well, since my baby's left me, I'm on to pay to jail. Cause down there on the street, okay, here we go. 1, 2, 3, 4. Okay, that's it. Okay, that's it. Okay, that's it. Come for trouble, you come to the right place. Shoes. Un intento, esos, los primeros intentos de ir empezando a conocerse y a cuadrar los temas. Y este era un clásico. Blue Sweaty Shoes de Carl Perkins. Al inicio, cuando Jimmy le pide a Mitch, dice, ¿cómo the old times, le pide, ¿no? lo clásico del rock, ¿no? ¿No? Y claro, Mitch pues vuela por otras galaxias, no le pilla, se va más al jazz. Jimmy le dice que no, pero terminan cuadrando ambos estilos. Y es ahí donde Jimi Hendrix comienza a darse cuenta de que hay otra forma de tocar esos viejos temas de rock, no necesariamente con esos patrones rítmicos que vienen directamente del blues y del rhythm and blues, sino que ya entran el jazz, ese jazz fusión que Mitch Mitchell ya en aquella época estaba empezando a desarrollar y llevar adelante, y que después se hizo prácticamente popular. Pero todo parte de ahí. Y Jimmy, pues en contacto con este par de chicos jóvenes ingleses, pues en lo rítmico y en la forma de compenetrarse con la sección rítmica, donde ya pasan a ser prácticamente también solistas, pues amplía muchísimo sus horizontes musicales. The Jimi Hendrix Experience y un álbum total, Electric Ladyland. Les voy a dejar con los primeros tres temas que conforman este álbum. El primero es And the Gods Made Love. Son 1:23. Have You Ever Been to Electric Land? La introducción del tema, 2:10. Y Crosstown Traffic. No, les voy a dejar con los dos primeros. And the Gods Made Love and Have You Ever Been to the Electric Land. Un álbum imprescindible. Electric Ladyland, The Jimi Hendrix Experience. Have you ever been to Electric Ladyland? Nos pregunta el señor Jimi Hendrix en este álbum, Electric Ladyland. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es un clásico del señor Jimi Hendrix, Voodoo Child. are made of desire. From far away is Jupiter's soft mind. Say my heroes are made of desire. From far away is Jupiter's soft mind. Way down by the methane sea. I have a hummingbird that hums so loud. You think you are losing your mind. From a flower named Blue, way down in California, and the New York drowns as we have had. Hey, there was a blue child. Voodoo Child, Electric, del álbum Electric Ladyland, de la Jimi Hendrix Experience. Y aquí teníamos a nuestro hombre, recordando no solamente a Jimi Hendrix, sino también a su batería, Mitch Mitchell, que acaba de morir el pasado 12 de noviembre de este año, el pasado miércoles. The Jimi Hendrix Experience. Vamos a escuchar otro tema. Ahora lo vamos a poner. No estaba seguro si ponerles Long Hot Summer Night o Come On Let the Good Time Roll. Yo creo que les voy a hacer escuchar ese. Y bueno, decirles que Electric Ladyland, que es un álbum totalmente imprescindible en la discografía, especialmente de los fans del señor Jimi Hendrix, salió al mercado en el año 1968 y fue el último de la banda, de Jimi Hendrix Experience. Después, el primero en salir de la banda fue el bajista Noel Redding, con el cual ya Jimi no terminaba de entenderse. Es por eso que en este álbum Jimi Hendrix toca el bajo en algunas canciones. Inclusive hay una anécdota que durante la grabación de un tema que lleva por título All Along the Watchtower, que es un tema de Bob Dylan, Redding fue a un bar cercano por una cerveza y Hendrix aprovechó para grabar las pistas de bajo para acelerar el proceso y no tener que disfrutar, que pelearse con el señor Noel Redding. Bien, vamos al tema este que les decía de la Electric Ladyland, Come On Let the Good Time Roll, que es un clásico del roll de blues de Muddy Waters. Veamos qué versión nos hace la Jimi Hendrix Experience. But they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Make believe they keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Hey. We'll be right back. as if it's understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey. Let the Good Times Roll, un clásico del blues, del rhythm and blues, de Electric Ladyland. Electric Ladyland, sin el D. Un álbum, el último álbum de la Jimi Hendrix Experience antes de disolverse. Un tema más de este álbum es una pieza de Bob Dylan que lleva por título All Along the Watch Tower, de Jimi Hendrix Experience. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and take my herb. None will level on the mine. Nobody. Hey! 30 años nos separan de la grabación de este álbum, Electric Ladyland, de Jimi Hendrix Experience, y este tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower. Pues con este tema terminamos de momento hoy con Jimi Hendrix, especialmente ya que el pasado miércoles 12 de noviembre del 2008 murió Mitch Mitchell, el batería de la Jimi Hendrix Experience. Por lo tanto, de aquella formación, de aquel trío, ya no queda ninguno de ellos con vida. El primero fue Jimi Hendrix, posteriormente el batería Noel Redding, y el pasado miércoles Mitch Mitchell. Nos quedan unos 15 minutos de programa y vamos a hacer un cambio. No de música, seguiremos con el rock, pero dejamos de momento a la Jimi Hendrix Experience y a Mitch Mitchell. En aquella época y en aquel festival de Woodstock, donde estaba justamente presente la Jimi Hendrix Experience con Mitch Mitchell a la batería, también se presentaba un, bueno, no desconocido, pero un grupo inglés que hacía rock, que llevaba por nombre Ten Years After, y cuyo líder era el guitarrista Alvin Lee, un excelente guitarrista de blues y de rock. Y justamente actuaron, no me recuerdo si el mismo día, pero en el mismo festival, aquí el festival de Woodstock, recordadísimo festival de Woodstock. Aquí tengo una grabación, no de aquel festival con Ten Years After, sino un par de años más tarde en Frankfurt, grabado en directo. Grabado en directo. Esto es de los años 72, si no me equivoco. One of These Days se titula este tema, y fue grabado en la ciudad de Frankfurt. En la ciudad de Frankfurt. Aquí tenemos One of These Days. Escucharemos la presentación que hace el MC en aquel concierto. Ten Years After. Und jetzt, in der Festhalle in Frankfurt, Ten Years After! One of These Days. 10 Years After, a la cabeza de este grupo, el guitarrista Alvin Lee. Esto fue grabado en Frankfurt. Y ahora, les comentaba Woodstock. Allí, en el Festival de Woodstock, uno de los temas que interpreta la banda, 10 Years After, es un tema titulado I'm Going Home. Y a esa fecha, a la fecha, y durante muchísimos años, el solo de guitarra que hay en medio del tema, cronometrado, era uno de los solos más rápidos de guitarra que se había tocado en rock. Hablamos de intensidad, hablamos de velocidad, son cosas diferentes, no estamos hablando de ese sonido, esa pasión que hay en la guitarra de Jimi Hendrix, pero este tema, ya les digo, el solo más rápido de guitarra que se ha hecho en rock. Y gracias a YouTube tengo aquí justamente ese tema, I'm Going Home, en directo desde Woodstock el año 1969. Aquí está el mismo Alvin Lee presentando el tema. To be known. Oh, no. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock it off your feet. Whoa, oh, baby. I've got a crazy. I love you, baby. Like I do still. Take me love, my baby, one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Ooh, baby, I'm playing the blues for you. Baby! Señor Alvin Lee en Woodstock y este Going Home, I'm Going Home, y con esa guitarra ya y sin la sintonía de un montón de músicas llegamos al final de esta cita que tenemos aquí los días martes de 4 a 6 de la tarde, hoy dedicada a la memoria de Mitch Mitchell, batería de la Jimi Hendrix Experience, que falleció el pasado 12 de noviembre, y de paso recordando esta actuación ya extraordinaria y mítica de Ten Years After con Alvin Lee como guitarrista y cantante líder de grupo en Woodstock el año 1969. Nada más por hoy, un montón de músicas. Selección musical a la presentación y aquí en los controles, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo martes y disfruten con las últimas notas de Alvin Lee. I'm going home. Yo también. Bye bye. And for you, my friends online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye. Yeah, home, baby. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home.